puedo abrazar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Que me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Que me muero de ganas de tus labios besar. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú. Nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Panorama Azteca. Volvemos hoy con el término mariachi. La hipótesis viable es que el mariachi sea resultado de la fusión de innovaciones locales con elementos culturales provenientes de diferentes patrimonios. Se trata de una síntesis original, genuinamente mestiza, de rasgos de origen propio y ajeno, moldeada en la región occidental de la Nueva España. El mariachi se desarrolló durante el siglo XVI en una macrorregión que abarca los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, una porción de Zacatecas, Aguascalientes y parte de Guanajuato, Sinaloa y Guerrero. Con una gran variedad de estilos y variantes, se remonta a 1852, cuando el sacerdote Cosme de Santa Ana, párroco de Rosa Morada, hoy Nayarit, dirigió una carta al obispo Diego Aranda y Carpinteiro en la que describía el comportamiento de una parte de la feligresía del lugar que entraba en desorden en las fiestas. Al acabarse los divinos oficios en mi parroquia en el sábado de gloria, encuentro que en la plaza y frente de la misma iglesia se hallan dos fandangos, una mesa de juego y hombres que a pie y a caballo andan gritando como furiosos en consecuencia del vino que beben, y que aquello es ya un desorden muy lamentable. Sé que esto es en todos los años, en los días solemnísimos de la resurrección del Señor, y solo que ya sabemos cuántos crímenes y excesos se cometen en estas diversiones que generalmente se llaman por estos puntos mariachi. Así expresaba la época. En el siglo XVI, el mariachi, en su acepción del baile público y de conjunto de músicos, era popular en el occidente y sur de México en entornos esencialmente rurales, en algunas incursiones en ciudades de mayor tamaño como Tepic o Guadalajara. Testimonios posteriores, a finales del siglo XIX, mencionaron grupos presentes en festividades populares bajo la apelación de mariachi o mariaches. En próximas emisiones estaremos entrando en la historia de los 1900 y el término de mariachis. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Vuelve nuevamente a la música en Corrientes de México. Grupo Modelo. Adiós por teléfono. Thank you. Los sábados, desde la 1:30, nuestro pequeño colectivo te invita a desandar la música azteca por estas corrientes de México. Yo canto para ti, porque eres el pueblo más bonito que hizo Dios. Porque lo veo reír, ay reír, pese a tantas cosas que nos han hecho sufrir. 28 minutos con el encuentro musical de tus artistas favoritos. Un recuento de su historia, costumbres y cultura. Chiquitibuna, la bimbomba, México, México, ra, ra, ra. Chiquitibuna, señoras y señores, con México, México, México, estamos ra, todos. Ra, ra. En la radio Cenaguera nos une el sur. El momento perfecto que da vida a la vida. Un instante sagrado que es más fuerte que el tiempo y que mil despedidas no pueden borrar. Y si un día el destino nos llevó por caminos que tal vez no se encuentren jamás, a pesar del adiós, te hace falta mi amor y por eso no vas a olvidar. No me vas a olvidar. No vas a olvidar. Si al recuerdo doy. Amanda Antonia Miguel Samso es una cantante, compositora, pianista y empresaria argentina nacionalizada mexicana desde el año 2000. Con más de 35 años de trayectoria artística, Amanda Miguel tiene 12 discos de estudio lanzados al mercado. Ha vendido millones de discos en todo el mundo y es acreedora a múltiples certificaciones, disco de oro y disco de platino. Es hoy nuestra invitada musical. A los 4 años de edad, Amanda aprende a tocar el piano líricamente. Al cumplir los 16, se muda a Buenos Aires para estudiar en el Conservatorio Alberto Williams, hasta recibirse de profesora de teoría y solfeo y profesora superior de piano y composición. También estudió canto en la afamada profesora Lidia Lecuona. En 1979, Diego Verdaguer decide producirle sus primeras grabaciones a Amanda y lanza al mercado su primer álbum sencillo, Papá cuando regreses, con el tema Tengo que confesar que lo amaba. En 1980, Amanda graba su segundo sencillo titulado Así no te amará jamás, mismo con el que consigue ubicarse en el primer plano internacional por su estilo interpretativo único, desgarrador y diferente. En febrero de 1985 se presenta con Diego Verdaguer en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. 2 meses después participa en el proyecto Hermanos interpretando el tema Cantaré, cantarás con artistas como Roberto Carlos, Plácido Domingo, Vicky Carr, José Feliciano, Vicente Fernández, Julio Iglesias, Rocío Jurado y José José, entre otros. Te invito a que escuches El Gato y Yo, Amanda Miguel. Una de estas noches, yo voy a raptarte. Perfecto y tú lo verás. Era la música de Estela Núñez en una versión muy suya, Tu cárcel. Corrientes de México. Voz de presentaciones a Mauri Santos Yambía. Transmisiones en vivo Damaris Rodríguez Chirino. ¿Quién te habla? Al Denis Rodríguez Valdés. Enfilamos la travesía cual nave musical por estas corrientes de México hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito.